Bien, compañeros, tendríamos que darnos cuenta de la verdadera realidad, ¿no? Que hoy en día nuestro pueblo mexicano se encuentra diferentes cuestiones, pero realistas, en un mundo de transformación. Nosotros no estamos alejados de la realidad. Hemos vivido, al menos de viva presencia, ¿no? Hemos obtenido algunas algunos pequeños percances o al menos con algunos compañeros, ¿no? Esa es la realidad de la lucha social, esa es la realidad del movimiento hoy en día. Entonces, nosotros tendríamos que darle ahí tal vez un punto crítico, ¿no? Empezar a analizar aquellas, cuáles son las repercusiones o verdaderamente qué es lo que nos lleva a, en este sentido, a decaer, ¿no? Entonces, parece ser que ustedes tienen esa visión o siempre la han tenido, ¿no? Empezar a mencionar desde qué parte cómo es que vamos a llevar a cabo un activismo, ¿no? Entonces tendríamos que ser realistas de esa parte, empezar a implementar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún comentario, tal vez alguna pregunta, y como se les mencionaba a lo largo de esta semana, ¿no? Una parte más, más realista, una parte más, más precisa en cuanto a sus experiencias, ¿no? Tal vez pudiesen mencionar alguna y cómo contraatacar estas, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues adelante, ¿no? Bueno, pues yo creo que decimos, es sumamente importante si han vivido como parte y aspectos. Yo veo como aquí compañeros que he conocido como en alguna o que otra movilización que hemos estado, pero es como parte del propio trabajo que llevamos, ¿no? ¿Cómo vamos saliendo avante en esto? Yo les decía, pues a lo mejor después, pero tendremos, si queremos seguir en este proceso de lucha o en este proceso como estamos dentro de las normales rurales, bueno, tenemos que aprender a defendernos, y el defendernos no es aventar la piedra directamente, también ese es un proceso de autodefensa, pero el proceso es exactamente con todos estos recursos que ellos nos juzgan. Entonces nosotros decíamos la parte legaloide, también hay que implicárselas, porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? un círculo vicioso, y decimos no. Con la parte que ellos nos juzgan, también hay que juzgarlos. Con la parte de las instituciones que no están sirviendo y que son parte del propio Estado, bueno, pues hay que utilizarlas, hay que verlos, hay que exigirles. Yo creo que en esta parte decimos, hay que conocer qué derechos tenemos, cómo podemos ejercerlos para poder conocer y defendernos, así propiamente. Yo creo que diario yo ya tendría que salir así como con una venda en los ojos, porque es diario pasa en nuestra sociedad, en los medios, en el camión, vas de regreso, sabes de algún vecino que le pasó algo, o de una persona que llega a prisión y ni siquiera sabe cómo defenderse. Bueno, el proceso es hasta que no nos pasa. Bueno, pero esperemos que no sea lamentable en este sentido. No es que nos llegue a pasar la parte de la represión, y más como luchadores sociales, como activistas, como defensores de derechos humanos. No dejemos que hasta el proceso que nos pase a nosotros, sino aprendamos de todo ello, ¿no? Aprendamos de toda esta situación a defendernos, al cómo podemos ayudarnos. Simplemente, ¿qué nos pasa? En un volanteo, ¿nos detienen y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? No, pues si somos bastantitos, pues lo jalamos, ¿no? Y si no, no, pues llévame, no hay bronca, ¿no? Bueno, pero puede ser una falta administrativa, no es un delito grave. El proceso es cómo en la vida cotidiana, en la vida diaria, aprendemos a defendernos. ¿Sí? Es una cuestión ahora básica el correo electrónico. Y yo creo que lo vimos hace 8 días, que exactamente murió el secretario de Gobernación. Yo no sé si supieron por ahí, pero está una cuestión de un tuitero, ¿no? Que puso ahí, hubo dos tuiteros, que uno anunció como la muerte y el otro de salí temprano, ¿no? El salí temprano porque se les ocurrió, ¿no? A los secretarios de Gobernación como volar, ¿no? Fue un comentario así. ¿Qué pasó con este tuitero? Fue la PGR, con elogio de violencia, lo llevaron, porque iba en calidad de testigo, ¿eh? No iba en calidad de implicar, iba en calidad de testigo. Bueno, órale, ahora los testigos así se les trata, ¿no? Por parte de la PGR. Pero la situación es esta: una, criminalizar; dos, acabar hasta con el propio derecho a qué, a expresarte, a expresarte, a escribir; y una, que es la cuarta generación de los derechos humanos, ¿no?, que es el proceso de las redes sociales, del internet, de la información. ¿Cómo cubrimos nosotros nuestra información? No, pues yo le cambio mil veces mi clave, ¿no? Pues ya lo vimos. ¿Cómo pudieron localizar este tuitero? Entonces, veamos quién nos está cuidando, qué están haciendo y cómo están ejerciendo, ¿no? Cuando uno pide que exactamente cumplan con una cuestión de que alguien cometió un delito, no lo hacen, no lo hacen. Pero cuando es una cuestión de ellos, que les puede a ellos, que les duele a ellos, es cuando lo van a hacer, cuando toda su infraestructura está ahí. Recordemos ahora quién va a ocupar directamente gobernación: una persona que estaba dentro del CISEN, o más bien el encargado del CISEN. Recordemos quién es el CISEN. Entonces veamos como toda esta parte, ahí es cuando yo les digo, tenemos que cubrirnos, tenemos que ver la importancia, como yo les decía, a lo mejor llévense una, dos palabras, pero búsquenlas, vean quién nos está dirigiendo, qué estamos haciendo. Desgraciadamente o desafortunadamente, yo no quiero ser un número más. Yo no quiero ser un número más. Y yo creo que lo que pretendemos muchos luchadores, muchos activistas, pero muchos defensores de derechos humanos, es no ser un número. Y si ese número se va a marcar, bueno, sí, pero que sea la diferencia para él. Yo por eso les decía, llevémonos como de toda esta reflexión y de lo que va pasando en nuestra vida cotidiana, analícenlo, véanlo, descúbranlo. Pero lamentablemente es que no les llegue a pasar esta parte de la impunidad, porque ahí es cuando mucha gente estamos buscando como la parte de la justicia, la parte de la reparación de las víctimas que ha habido, y la reparación del daño. Y que no permitamos que exactamente más gente de la población civil o que simplemente un ser humano muera. Yo creo que dejemos de pensar como en nosotros y como la forma que exactamente el gobierno quiere que pensemos, ¿no? De una forma global, que dejemos de humanizarnos, que te encierres en tu compu y le estés dando todo el día y tienes miles de amigos virtuales, pero que dejemos de pensar, de sentir, de relacionarnos, de decir me equivoqué, ¿no? En la máquina le pones ahí control y regresas, ¿no? Y ya lo borraste. Pues no, pero como seres humanos es lo mucho más importante que tenemos, las propias relaciones sociales, las propias relaciones políticas, culturales. Yo creo que es ahí donde tenemos que darle. Entonces, pues yo creo que por ahí la dejamos. Yo creo que solamente es para que reflexionen en este proceso, para que vean y para que vean como todo lo que se está llevando a cabo, que exactamente no seamos un número más, sino seamos un número más, pero para apoyar a esto, para sacar como adelante al México que realmente pues le están dando, ¿no?, con todo. Y yo creo que nosotros como profesionistas lo que podemos hacer es exactamente defender la educación pública y gratuita, y en este sentido pues lo decimos una vez más como formadores, ¿no? Pero ahora me toca a mí recibir esa educación pública y gratuita, pues voy a exigirla que sea de una manera de calidad. Pues muchísimas gracias, compañeros, adelante, y pues adelante también con el festejo de la Federación. Sí, adelante, ya de acuerdo con lo que nos maneja la ponente, y ciertamente en México tenemos una problemática la cual nos abarca, y es principalmente que México solo copia. Solo va a venir a copiar ciertamente un modelo político, un modelo económico, un modelo educativo, y todo se refleja ahorita en la realidad, cada una de las cuestiones que se hacen. De acuerdo a esto, y ciertamente, y un tema demasiado importante que maneja, son las consecuencias psicosociales que tiene la sociedad ahorita en estos momentos, y se mencionaba de cuál era el motivo por el cual ya no se sale, o por qué ya no se tiene esa convocación para salir a las calles y manifestarle al gobierno que estás en contra de todas aquellas leyes las cuales este lanza, y principalmente era como lo manejaba, todas aquellas reformas las cuales viene a implementar el gobierno, todos aquellos planes, los los cuales maneja. Entonces, a partir de ahí es como te viene a tener sumiso ciertamente, y ya lo manejaba uno de los principales centros, el CISEN, el Centro de Investigación de Seguridad y de Seguridad Nacional. Entonces, principalmente, este centro, ¿cómo actúa? Viene a reprimir ciertamente a todas las manifestaciones que se dan, todas aquellas manifestaciones sociales las cuales se dan. Entonces, a partir de todas estas consecuencias psicosociales, la gente piensa que si sale, ¿qué va a hacer? Va a ser golpeada, la gente puede incluso llegar hasta la muerte. Entonces, una de las principales cosas que cortan la participación de la gente, y como ya se manejaba, otra de las principales consecuencias es la guerra contra el narcotráfico, una guerra que se le ha dado el nombre por todas las muertes que se han llevado, mas sin en cambio, yo lo podríamos manejar así, como tal no ha estallado bien la guerra, mas sin en cambio hay una nueva política en las cuales van a llevar a los militares a las calles, la cual ya se estuvo implementando y la cual mucha sociedad está en contra, mas sin en cambio se manejaba ahora sí que en estadísticas que todo el narcotráfico mexicano ya había superado en violencia al narcotráfico colombiano que se estaba dando en esos momentos, o el cual es el principal ejemplo de narcotráfico que se maneja. Entonces, y con lo que manejan, hay una nueva reforma, una nueva política la cual van a manejar, los cuales van a implementar en México los grupos militares o grupos paramilitares blancos, principalmente copiando todo eso de lo que se hacía, de lo que se mencionaba en Colombia en esos momentos, en la guerra del narcotráfico que se estaba dando allá. Entonces, principalmente, y como lo decía, el gobierno tiene todo a su favor, las leyes, y si no tiene las leyes a su favor, las modifica a modo de que él sea el benefactor en esos momentos. Entonces, ¿cómo se podría actuar o cómo se vería, dado el caso de que si vienen a implementar esos grupos paramilitares blancos, los cuales van a ser por parte del gobierno para contrarrestar el narcotráfico, pero no solamente vendría a contrarrestar el narcotráfico, sino si de igual manera sería en contra de cada una de las personas de la sociedad, porque ya no ibas a poder hacer otro tipo de cuestiones porque prácticamente te iban a venir a reprimir o incluso te iban a llegar a matar, porque todo iba a ser en una política del gobierno. Entonces viene, ahora sí que el gobierno, podremos echarle la culpa al gobierno que son ellos los que vienen a violarnos nuestros derechos, porque no podemos decir que son los militares, porque precisamente las políticas, las leyes, todo esto que maneja es el gobierno, el cual las decreta mediante un decreto, es el que las lanza. Pero ahora, ante todo esto que nos vienen a quitar, ¿cuál sería la principal consecuencia? ¿En realidad se tendría totalmente al pueblo mexicano sumiso? ¿O cómo se podría contrarrestar esto debido a los derechos humanos que vienen a violar y a todas las leyes que prácticamente están en contra de la sociedad? Tú me dices cómo. Una de las primeras formas que tenemos, y digo es demasiado legal, la cuestión de la denuncia. La denuncia en cada uno de ellos y decimos sí, pero es parte de ello. Parte de la cuestión que se tiene que hacer la denuncia, pero también una, es parte de la organización. Parte de la organización, bueno, pues a lo mejor yo no pertenezco a ningún colectivo o no soy parte de algo. Pues sí, pero como tú, hay miles de historias, miles. Entonces me parece que también entramos a un proceso de organización. Sí tenemos la denuncia, pero también existe la organización. Entonces, me parece que uno de los aspectos mucho más importantes en esta cuestión, que si queremos seguir como parte de un proyecto de vida, como parte simplemente para tener una vida digna y justa, bueno, yo creo que el proceso es ese. La organización, las formas que tenemos para hacerlo, ¿no? Y exactamente, bueno, ahí podemos agarrar como diferentes mecanismos de la denuncia, en la participación con diferentes sectores, ¿no? Y una, la unificación de las propias luchas. Solos no vamos a poder. Pero exactamente hay como ahora muchos brotes que han salido, ¿no? O muchas de las cosas de muchas de las víctimas, las madres de los migrantes, la educación, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas luchas. Lo que pasa es que muchas veces las divisiones, las diferencias políticas es lo que hacen. Yo creo que lo que hay que implementar directamente con cada uno de los grupos que se está, es decir, bueno, pues podemos tener diferencias políticas así abismales, pero ¿quién realmente es el enemigo? Entonces yo creo que hay que pensarlo también desde ahí. Yo les decía, solamente los derechos humanos es una vertiente súper pequeñita en la cuestión de la denuncia, en la cuestión de la documentación, en la cuestión de los seguimientos, en la cuestión de lo de los casos, cómo se llevan. Pero también hay otras formas, y yo creo que es una de las más fuertes, que es la forma política. Y la forma política es la que realmente va a reivindicar a todas las demás. Si tenemos una cuestión de una formación, una estructura, bueno, podemos darle a todo lo demás como estrategia, pero en realidad la forma política es la que va a definir hacia dónde vamos y qué causal queremos. Y también la que nos va a implementar hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces yo creo que es lo que me parece mucho más importante para mí, la cuestión política, la cuestión de organización, la cuestión de movilización, la cuestión de presión, y que se tiene que ir dando. Solamente agarremos una cuestión, los derechos humanos como una herramienta de lucha, solamente. Una cuestión de, como yo te decía, de herramienta de lucha, pero también una cuestión de defensa. Ya en este proceso ya no podemos estar como de, venga, danos, ¿no? Recibimos, ¿no? Ya también es una cuestión de decir, ya no voy a permitir que pase, sino al contrario, pondré, veré una barrera, y si no, pues te denunciaré y veremos cómo se hace. Pero hay miles de mecanismos ahora, miles de mecanismos cómo llegarle a la sociedad civil, y yo creo que lo veíamos, ¿no? Están por ahí transmitiendo, pero también ha sido como un papel importante de los medios libres, el cómo le damos como la información que no quieren que salga, cómo sale, cómo exactamente ocupar todas las redes sociales y lo que ha pasado con gran parte del mundo, ¿no? Cómo las redes sociales han influido muchísimo en esta cuestión, ¿no? Entonces yo creo que es una de las formas que yo veo, solamente lo agarramos los derechos humanos como una herramienta de lucha, pero la situación que nos va a definir pues va a ser completamente una cuestión política, una cuestión de organización, una cuestión colectiva, y que es como lo que tenemos que recuperar, esa parte del tejido social, de la confianza en el otro compa, en la solidaridad, yo creo que la empatía también. Adelante, compañeros, si quisieras comentar. Sí, bien, ya y de acuerdo a lo que nos maneja, y en un tanto es la realidad que se tiene, más sin en cambio basados en esa realidad, y como lo mencionaba, el principal o lo de lo que nos podemos agarrar es de la denuncia, más sin en cambio existen otro tipo de términos como la corrupción, porque lamentablemente aquí en México, cuando se le escucha a una persona de la sociedad, son pocos los casos que en realidad se han transmitido, y era a lo que me refería. Ciertamente el gobierno tiene o manipula como tal las leyes a su beneficio, ¿para qué? Para que el que sea el malo, para que en estos casos el que esté en contra sea el afectado, la persona de la sociedad como tal. Entonces son esos los casos en los cuales, ahora sí les mencionaba, estamos tan sumisos que en ocasiones no podemos contrarrestarlos como tal, y es la principal problemática. Entonces ya como lo menciona, principalmente se tendría que hacer una unificación como tal, y darnos cuenta que el único enemigo de todos es el gobierno, y ciertamente son todas las políticas neoliberales que este maneja, y que en la sociedad necesitamos como tal un cambio total, un cambio no pedagógico, un cambio en lo político, un cambio en cuestiones económicas total, porque en estos momentos el modelo que se tiene, el modelo capitalista, ya es un modelo obsoleto como tal, ya no está funcionable, y no solamente se ve en México, lo podemos ver en otros países, pero simplemente entonces eso es lo que debemos de ver cada uno de nosotros, que en realidad necesitamos un cambio y no simplemente adaptarnos a las políticas que nos viene a poner el gobierno o a imponer el gobierno, sería todo. Adelante. Mi comentario más enfocado en la realidad que vivimos afuera. Mencionaste términos como concientizar, mencionaste el término de no ser un número más y de hacer la diferencia, de decir ya basta, de levantar la mano y hacer algo al respecto. Quizá aquí se puedan formar muchas ideas, y es bueno, aquí podemos adoptarlas y quizás ponerlas en práctica en un campo que es pequeño. Pero si vamos a la realidad y ya lo que nos afrontamos, voy a poner un ejemplo que es mi caso. Ya afuera te encuentras prácticamente ligado a un programa de estudio que tienes forzosamente que dar. Tienes alrededor de 35 o 40 niños. Yo trabajo en Atizapán. Tengo, pues, la escuela es muy urbana, un lugar muy urbano, y la escuela es llenísima, estamos atascados de niños. Aquí, como le mencionaba, Podemos decir un montón de ideas y quizás las adoptemos, y pero allá afuera, ¿qué? ¿Cómo las sacamos? O sea, ¿qué es lo que sigue? Quizá aquí escuchemos todo lo que dice la ponente, escuchemos todo lo que dicen los compañeros, pero ¿afuera qué? Afuera tienes que aceptar a los niños a las 8, sacar a las 2:30. En ese transcurso tienes que implementar tus estrategias, tienes que dar clases, tienes que aunarte a tu plan y programas. ¿Cómo? O sea, el cómo llevar a cabo esto, el cómo adoptar las ideas de aquí y llevarlas afuera. ¿Cuál o cómo va a ser la diferencia que vamos a hacer nosotros como maestros allá afuera? Porque aquí, como les digo, el campo laboral que tenemos aquí o el campo para implementar estas ideas es pequeño. Afuera es grande. Afuera las mentes se están absorbiendo. Afuera es donde necesitamos aplicar esto. Pero ¿cómo hacerlo? Sí, ya como que comentaba, ¿no? Creo que en México no es nuevo la represión, es una cultura que no tenemos que denunciar, tal vez porque el gobierno siempre ha demostrado una incompetencia. Por ahí se demostraba un caso, me parece, ya tiene un poquito de tiempo, sin embargo, donde un militar mata a un niño en fuego cruzado y realmente el gobierno no hace nada por castigar ese tipo de acciones. También vemos las situaciones de Atenco, de Oaxaca, que incluso en Oaxaca, a partir de que matan a un periodista gringo, es cuando se ponen al tiro ya todas las autoridades y empiezan a ver qué está pasando con los derechos humanos de la gente. Sin embargo, ya llevaban varias muertes de mexicanos y no pasaba nada. Y tuvo que pasar esta situación para que se dieran los derechos humanos ahí. Sin embargo, también podemos verlo en Atenco, ya por ahí me parece que es cuando matan a un niño de 14 años, es cuando se empieza, o ya cuando empiezan a entrar en extremo las represiones por parte de la policía, es cuando se ven un poquito más los derechos humanos. Antes no se puede ver. ¿Y esto por qué? Porque es sonado por los medios, no queda tanto tan dentro del movimiento. Sin embargo, en México no tenemos una cultura de la denuncia, por lo mismo que no tiene resultado como tal, y pues vemos que las represiones de estos días, a lo mejor hoy en día podemos ver que hay más comisiones de derechos humanos, podemos ver que hay supuestamente un poquito más de apertura, sin embargo la represión siempre la hemos tenido por ahí desde el jaramillismo, la guerra sucia, ya después la guerra de baja intensidad y demás cuestiones, las grandes matanzas que hemos tenido en el país. Acteal es uno de los casos que aún no tiene solución, aún no encuentra culpables con los paramilitares en ese momento. Entonces son situaciones que en México van priorizando este tipo de situaciones de la represión, y no es nuevo, solamente que ahorita se ha entrado en un contexto más fuerte por el caso de narcotráfico. En la actualidad, de hablar de narcotráfico es o México, yo creo hasta incluso en un ámbito internacional, hablar de México es hablar de narcotráfico, es hablar de violencia. Ya lo mencionaba por ahí los compañeros, es como en Colombia cuando se empezaba todo esto de las FARC, cuando se empezaba del narcotráfico, es la violencia tan intensa que se vive en ese momento. En estos momentos se vive en México y creo que no es tan difícil de ubicarnos por esa parte, ¿no? Entonces ahorita realmente la lucha social está muy penada, ahorita es mucha la criminalización que se da solamente por levantarse, ¿no? Las situaciones, por si no sé, Atenco, la gente que sufrió, la gente que se murió, la gente que violaron en esos momentos, y en algún momento ya no se encuentran los culpables. Sin embargo, es ahí donde a lo mejor entra un poquito el factor de los derechos humanos. ¿Qué cuestiones se pueden hacer o qué cuestiones se pueden dar? Porque realmente hay situaciones donde, como ya mencionaba, la corrupción, a lo mejor derechos humanos, otras instancias se dan por o dan por alto este tipo de situaciones, y como tal se pasa porque solamente el gobierno, a lo mejor en algunos casos estás con el gobierno o estás en contra de él. Es la situación, incluso me imagino que también sufren varias represiones por estar haciendo este tipo de situaciones dentro de los movimientos sociales, pero sí es una realidad muy muy áspera dentro de esta actualidad, no solamente con los movimientos sociales, sino con la gran mayoría de la población, ya lo vemos, ¿no? No solamente es con eso. Y pues más que nada sí sería un poquito más de apertura, y a lo mejor no le vemos tanto fruto a los derechos humanos, porque a lo mejor afuera ya somos uno solo. Aquí sí le vemos frutos, porque a lo mejor vamos con derechos humanos y pedimos que no se hagan cierto tipo de situaciones cuando vamos a una marcha, cuando vamos a esto, o que estén revisando esto. Sin embargo, ya cuando estamos allá afuera, ya somos uno solo, ya, como lo mencionaba, ya no somos parte de un colectivo, ya somos una sola persona. Entonces son esas situaciones, ¿no?, que hay que ver, no solamente cuidar a los colectivos o a ese tipo de, a esa fracción de personas, sino a todo el pueblo general sería la situación, ¿no? Me preguntabas cómo. Yo creo que, como desde lo primero, una cuestión de... Es difícil, tú dices, tengo un montón de niños, es una cuestión urbana. Pues es un proceso organizacional. Para mí es un proceso organizacional como en el proceso de que no tienen las condiciones adecuadas. Una, no tienen los niños las condiciones adecuadas para estar como dentro del aula. Una, recibir la calidad de educación. Y tres, como yo te decía, tenemos muchos papás. Simplemente tengo uno o dos papás por niño, ¿no? Es como lo lógico. Si tú les explicas a los padres, es un proceso de concientización. Si tú les explicas a los padres que no se tienen las condiciones adecuadas, que los pequeños no van a aprender de las mismas formas, que los pequeños no van a obtener esa parte del conocimiento y que se les está afectando directamente y que las cuestiones del calor y la temperatura, hay algunos padres que te van a decir, pues sí, pero ya empezaste tú. Pero ahí es también tu planta docente, en el cual te dice, somos muchos niños. Ok, no tenemos capacidad, bueno, pues sí, pero hay que exigirle al municipio, hay que exigirle a las autoridades que exactamente pues te hagan una aula más. O sea, me parece que también es un proceso de estar como pensando para dónde y por dónde, ¿no? Si queremos tener mejoras en la calidad de la educación, tú dices, ¿cuál es la situación que tenemos como mínima? Hasta para que sea una cuestión pedagógica dentro del aula. Exactamente, que tengas un grupo mínimo de 20 niños. Tú dices, es una cuestión urbana. Pues muchas veces aquí, ¿por qué no se quieren dar las plazas? Porque ya no. ¿No? Pues ¿dónde los van a meter? Necesitamos maestros allá. Necesitamos mejoras a la educación. Necesitamos educación de calidad. Tenemos la formación, pero no tenemos las condiciones. Pues exigir las propias condiciones para hacerlo. Digo, me parece que dices, bueno, pues quién sabe si mi compañera o la siguiente profesora quiera, ¿no? Pero a lo mejor vive las mismas situaciones. Vive cada una de las cosas que dan. ¿Y quién dice? ¿No? Cada 15 de mayo lo vemos. Los maestros huevones, deficientes, como quieren, arranes, pues si no están haciendo, espérenme, dame las condiciones necesarias para trabajar. Y bueno, pues si no, no las dan, hay que exigirlas. Pero yo te decía, es un proceso de toda una comunidad, ¿no? Ok, sabes que no vas a poder involucrar como a todos los papás, pero habrá uno o dos papás que iniciando el proceso, también es un proceso que iniciamos de rumor de decir, no estamos bien, necesitamos ejercerlo. Y que no le estén mendigando a las autoridades, porque no es mendigándoles, es exigiéndoles un propio derecho. Pero hay que iniciar con ese. Con un proceso de concientización desde el aula, con un proceso con los padres. Yo sé que es difícil, yo sé que es mucho, muy difícil, pero un papá te va a seguir, uno, y de ahí el amigo, y de ahí otro, y también es qué tantas tú ganas tengas de sacar realmente eso adelante. Si no, pues como lo decían, ¿no? Y es todo lo que se pretende en esta estrategia contra el narcotráfico de los efectos psicosociales, que nos conformemos. Pues no puedo cambiar las cosas, no, pues mejor ahí me quedo, ¿no? Yo creo que es el día a día, a lo mejor uno no lo hace, entonces, pero pues me encuentro con un montón de cosas y desanimado al lado y todo, y bueno, siempre puede haber algo, ¿no? Siempre hay que iniciar en esta cuestión. Yo creo que para mí esa es como la forma, ¿no? A lo mejor faltan muchas otras cosas más, o ver la zona como está. Digo, pero pues ya cuando te vas metiendo ya ves que hay muchos como diferentes cosas que parar, ¿no? O sea, ya no es tan fácil esa situación. Entonces, pues sí, me parece que sería un proceso más organizacional y exactamente como un proceso de concientización. Y acá, como lo dice el compañero, hablamos como una cuestión importante por lo que decías tú, en el proceso de aquí somos muchos, sí. Pero también yo allá afuera soy como individuo. Si yo quiero que mi denuncia avance, yo voy a estar ahí. Yo voy a ejercerme con quien lo tenga que hacer. A lo mejor sola contra el mundo. Pues sí, pero si te sientes solo contra el mundo, no están un tanto las comisiones. Las comisiones te pueden tomar tu queja de ley. Pero también hay organizaciones de la sociedad civil o compañeros que estamos diciendo de, bueno, pues órale, ¿no? Tu caso está medio rudo y a lo mejor no es una cuestión completamente política, como lo vemos política, pero todo aquel que se da dentro de esta sociedad es completamente político y el Estado es responsable de ello. Pero hay mucha gente que puede ver la cuestión del acompañamiento, que puede orientarte, que puede ayudarte, y no siendo comisiones, sino simplemente gente de la sociedad civil. El proceso es no conocer muchas veces, no saber, pero pues a nadie nos enseñaron como a saber para dónde. Primero tuvimos que habernos dado de topes y caernos 2-3 veces, pues hasta saber hacia dónde. Y decimos, sí, esta cultura de la denuncia, pero ¿qué más? Nada más nos quedamos ahí, ¿no? Es exigirle, verles, pedirles cuentas, con las mismas formas, con las mismas formas. Y tienen que darlo, y si no te lo dan, pues ya esa es una parte de omisión por parte del Estado. Y esa parte de omisión ya sube a otra instancia internacional, y ahí es cuando nos hacen caso. Ahí es cuando tienes visibilidad hacia afuera. Oye, pero un caso de una persona, bueno, yo creo que una de las cosas, y es lo que perdemos aquí en México, es la memoria histórica. No sabemos qué pasó ayer, no sabemos qué pasó en la Guerra Sucia. O lo sabemos, pues sí, pero no me tocó a mí. Oye, pero ¿qué pasó en Atenco? ¿Qué pasó en Oaxaca? ¿Cuáles fueron los muertos? ¿Qué pasó? Entonces yo creo que es una de las partes elementales que tenemos, que es recuperar la memoria histórica para que no vuelva a pasar, para que esto no siga pasando, para que esta parte de la denuncia, como tú decías, en este boom nuevo de los derechos humanos, bueno, pues este boom hay que darle. Y si este boom se está como prendiendo directamente por todas las violaciones a derechos humanos y sistemáticas que tenemos por parte del Estado, bueno, ahí es cuando tengo visibilidad, cuando tengo un montón de víctimas, cuando alguien me puede escuchar. Te digo, y si no te escucha una comisión, pues te escuchará alguien de la sociedad civil y te escuchará algún medio o te escuchará alguien más. Pero de ahí se hace una cadena, que es lo que pretendemos que sea. Una cuestión organizativa, una cuestión de solidaridad. Decirte, no estás solo, compa, vamos a darle. Pues a lo mejor yo tampoco sé, pero ahorita vemos cómo le entramos, o vemos con quién sí te puede ayudar y quién te puede orientar, quién te puede apoyar, quién puede llevar tu caso, o simplemente quién puede hasta dar una cuestión de contención. En esta cuestión de los efectos psicosociales que tenemos muchas veces, hasta eso necesitamos, una cuestión de estrés de decir, yo ya no juego, yo ya mejor me voy a mi casa y ahí nos vemos, ¿no? Y pues un número más, no es eso. Es esa parte también. Como gran parte, o más bien la responsabilidad, la tiene el Estado del cómo estamos ahora, el cómo pasamos, ¿no? Bien, compañeros, igual si existiera alguna otra pregunta. Dale. Pero entonces, que en vez de partir de ideas, deberíamos estipular ideas concretas de acuerdo a los ámbitos en los que vamos a desenvolverlos, porque en este caso, la respuesta a la pregunta que planteé, quizá por no tener estipulado ese tipo ya de acciones concretas a realizarse, te topas allá afuera con que te dicen o se mete a la política o agarra su grupo maestro, en primer lugar. O sea, te vas topando con muchas cosas que te van limitando, en primer lugar. Y yo creo que deberíamos ya saltarnos al segundo paso, ¿no? Ya dejar las ideas, o no dejarlas, sino retomarlas, pero saltar al siguiente paso, que es las acciones concretas, o quizás regresarnos y empezar con el interés de las personas, de los futuros maestros, yo creo, porque es algo que sinceramente, si nos damos cuenta, es algo que falta. Entonces, la verdad sí se contestó mi pregunta, pero entonces yo siento que ya el siguiente paso es el que sigue, ¿no? El de ya accionar, el de ya ver, de acuerdo al ámbito en el que nos vamos a desenvolver, cuáles son las posibles soluciones que tenemos de acuerdo a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y que no se queden simples ideas. Yo creo que en ese sentido, y te contesto y te lo digo porque creo que soy como muy formal en ello, y digo, no es que me encante, sino es parte de mi trabajo, y en decir, bueno, si en tu escuela, bueno, iniciamos con los compañeros aquí en una cuestión de formación, pero también desde tu escuela. Si algún funcionario, pues, es denuncia, y acá, pues, con Rayo le daré como mi teléfono o algo así, y cualquier situación estamos en ello. Ya no nos comprometemos de decir, ah, compa, y no. Yo sé, si el trabajo y la defensa de los derechos humanos se construye codo a codo, ¿no? Y dándole, participando. Yo creo que esa es la mejor forma de conocernos, la cuestión del trabajo. Y ahí puedo decirte, os vemos. Si alguien tuviera otra pregunta, alguna duda. Bueno, hablaba de lo que son principalmente las violaciones a los derechos humanos. El tema es el Estado mexicano hoy, consecuencias psicosociales educativas. hablaba de los funcionarios públicos, creo que está en lo correcto, porque esas personas se han hecho la idea de que ellos son todo, en este caso que ellos nos mandan y se sienten superiores a nosotros. Cuando usted lo ha dicho, son funcionarios públicos destinados a servir al pueblo y son para ellos, o sea, ellos nos tienen que servir a nosotros, no nosotros a ellos. El compañero mencionaba acerca de las condiciones que se tienen que crear en una escuela, por ahí otros mencionaban de los movimientos sociales que ha habido. Entonces yo creo, a mi punto de vista, que todo esto es por seguir siempre el sistema, o sea, caemos en lo mismo, decimos, esto por condición está explícito y lo tengo que cumplir. Entonces aquí me puedo estar generando miles de ideas, pero como lo dice el compañero allá afuera, ¿cómo actúo? Y en un video nos mencionaban que México cae en todo esto porque es materia prima. ¿Materia prima para quién? Para el gobierno. Y el gobierno nos maneja a nosotros como unos títeres, condición por la cual nosotros venimos generando este mismo sistema. Entonces mi pregunta es, si yo tuviera una situación de ayudar a una persona, principalmente porque se le están violando sus derechos, y esta persona a lo mejor ya metió una demanda o está actuando y estamos persistiendo en la misma, pero si no hay una respuesta de esas personas, ¿qué hacer? Como te decía, llevamos como diferentes instancias. Tú vas, presentas tu queja en las comisiones. Alguien de la sociedad civil lo puede llevar, o de las organizaciones de la sociedad civil. Tú vas, presentas según cuál sea tu estado. Primero tenemos como ciertos requerimientos, es ir agotando las instancias legales. En ir agotando las instancias legales tenemos, bueno, perteneces a algún estado, vamos a la estatal, o en este caso yo al Distrito Federal, voy a la Comisión del DF. Siempre tenemos un estatal de derechos humanos. Si no, no procede, o de todos modos la puedes primero poner en la nacional y después en la estatal. Pero vamos como por rangos, primero la estatal, luego la nacional. La nacional, como siempre, y va viendo, ¿no?, las cosas como van sucediendo, tú tienes que agotar como todos los procesos jurídicos que existen. Cuando se inicia una demanda, y es una demanda porque hay un funcionario público incumplió o un funcionario público violó los derechos humanos, hay que ver qué tipificación tiene. Todas las violaciones a derechos humanos son graves, todas, todas. Pero hay que ir agotando ciertos procesos. Si este mismo proceso jurídico hay que irlo agotando, agotarlo como hasta el último sentido que tenga de si se levantó una denuncia, si lo torturaron, pues sí, se levantó ante la comisión, pero también se levanta ante un ministerio público, ante una averiguación previa. Hay que agotar esas instancias. Si vemos que esas instancias no dan, bueno, hay una comisión mucho más fuerte, que ya no pertenece al Estado mexicano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora exactamente en estas fechas tiene que pedirle perdón a unas madres de los feminicidios en Juárez y el caso de Rosendo Radilla, que lo desapareció. Y es esta parte. Nosotros decimos sí, pero ¿saben la consecuencia política, social, que tiene después de entrar a Comisión Interamericana este caso? Y tú dices, pues porque el funcionario público hizo. Pero es una violación, y es una violación grave. Entonces hay diferentes procedimientos, que es la estatal, la nacional, la Comisión Interamericana, que es lo más fuerte. Y que ahí es cuando ya no se le sanciona directamente al funcionario público, se le sanciona al gobierno mexicano. Yo no te estoy hablando de que sea un día, dos días, es un proceso. Es un proceso. Pero si este proceso se acompaña, si en este proceso se documenta, si en este proceso se tienen pruebas, si en este proceso, bueno, ahí es cuando tienes la parte de la cultura de la denuncia, pero tienes la conferencia de prensa, tienes todos los motivos políticos para hacerlo. Y así fuera una sola persona, esa sola persona puede presentar ese caso. En las comisiones no te piden que vayas como grupo, siempre te piden un nombre. Dame tu nombre. No, pero yo quiero presentarla como grupo. Dame tu nombre. Porque una va a ser el peticionario. Entonces te digo, hay que ir a agotar como todas estas instancias jurídicas para que realmente el Estado mexicano. Y es cuando el Estado mexicano te dice, mil disculpas y a nombre del funcionario y de todos los funcionarios, es, no, el Estado mexicano es el responsable. Entonces, es todo un procedimiento, no es complicado. Uno lo ve así como de, qué aburrido, ¿no? No, vas viendo, pero cuando estás buscando justicia, cuando no dejas que impere la impunidad, es cuando uno decide seguir adelante. Te van a poner mil, y que no quiso este funcionario, y que ahora ya te agarraste otro funcionario, y que es más corrupto que el otro, y pues también a ti te echo el plato, vente, vámonos, y ahora tú también te vas, y ahora tú también te vas. Ahí es cuando hay que protegerse, ahí hay que protegerse, cuando tu trabajo les empiece a pesar, cuando tu trabajo empiece a hablar. Entonces yo te digo, sí hay ciertos procedimientos, sí hay ciertos procesos legales que llevar, pero siempre se pueden acompañar, ¿no? Si una organización de la sociedad civil, y si no, pues en cada una y parte de las comisiones puedes hacerlo. Y ahí pueden determinar hasta si hay violación a derechos humanos o no hay violación. Hay que entenderlo como desde esos aspectos. Yo creo que la situación, y como yo te decía, esto es como parte de las preguntas que ahora sacan los spots de ven y conoce. Los derechos humanos los vamos a conocer en la calle, no los vamos a conocer en la institución. Los vamos a conocer cuando nos están reprimiendo, cuando nos están bajando de un micro para revisarnos, cuando está pasando cada una de las cosas, y hasta el propio alto, y le dices al policía de eres funcionario público, y el otro voltea y te dice, ¿yo soy? Sí, eres funcionario público. Pero cuando les hablas de esa manera, cuando realmente aprendes, y no es que lo aprendas a hacer, es parte de una vida cotidiana el decir, no voy a dejar que este me pise, no voy a dejar que este funcionario abuse, y no por todo el poder del mundo. Recuerda una cosa, hasta la persona mucho más poderosa, hasta la persona mucho más poderosa se le puede aplastar. Si realmente estás consciente de los hechos, si realmente tu dicho está puesto. Entonces yo creo que es cuando realmente podemos ejercer eso, que ningún funcionario público tiene todo el poder del mundo. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta o algo que comentar, pues adelante. Y si no, pues tal vez tendríamos que darle cierre, ¿no? No sin antes mencionarle, ¿no?, que esta sería como la última conferencia en cuanto a nuestro 84 aniversario, pero de la misma manera o a la finalidad que queríamos llevar, ¿no? En algún momento se les mencionaba en el transcurso de esta semana, ¿no?, diferenciar la parte académica y asimismo la parte formativa, ¿no? Hoy terminamos con en lo que se refiere la realidad más que nada del Estado mexicano, ¿no?, las consecuencias psicosociales y las consecuencias educativas. Primero, ¿no?, tendríamos que conocer aquella parte educativa, la parte formativa, pero de ahí empezar, y en este sentido empezar a conjuntar y ver cuál es la verdadera realidad. Si nos vamos a un punto más, más específico, como federación, porque al parecer hoy sí nos han acompañado compañeros de la federación y han vivido casos reales. Solamente los tocamos superficialmente, está Tequisa, Aguilera, Durango, simplemente ya nos empezamos a preocupar porque ya nos está pasando, o porque tal vez no supimos, como comentaba la compañera, ¿no?, aquella parte de la memoria histórica, ¿no?, aquella parte de la documentación, no supimos qué pasó en aquellos días, en aquellos años, en toda la trayectoria de nuestra federación, incluso qué ha pasado en nuestra escuela. Esa ha sido la finalidad, ¿no?, empezar a, ahora sí, ya cada quien tendría su propio criterio y empezar a ver y tal vez ya diferenciar aquella parte, ¿no?, académica y formativamente. Entonces, pues tendríamos que darle ahora sí fin a la conferencia, no sin antes mencionarle, ¿no?, que por parte de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, otorga el presente reconocimiento a la compañera Mayra Valenzuela Rosas por haber participado en la conferencia El Estado Mexicano Hoy, consecuencias psicosociales y educativas. Esto todo en el marco del festejo de nuestro 84 aniversario.